Bienvenidos a este podcast donde se hablará de la historia de México. El día de hoy hablaremos sobre nuestro tema favorito dentro de todos los temas ya vistos. Por ejemplo, la colonización, la conquista, las etapas de la independencia, el gobierno de Benito Juárez, el gobierno del triunvirato, guerra de los pasteles, los mexicas, etc. Para comenzar, les contaremos un poco sobre qué es y por qué se estudia la historia de México. La historia de México son acontecimientos que se han estudiado a lo largo de los años, ya sean acontecimientos de importancia como la Revolución, la Independencia, entre muchos otros, así como también acontecimientos que cambiaron a nuestro país, haciendo un impacto. Muchos de nosotros tachamos la historia como algo que no necesitamos o algo que no tiene tanta importancia, pero en realidad no nos damos cuenta de que es importante estudiar la historia para saber más sobre nuestra cultura, saber de dónde venimos y saber la realidad de nuestra sociedad en la que vivimos. La historia es crucial porque nos ayuda a comprender el presente, aprender de los errores del pasado y construir nuestra identidad cultural. Nos enseña sobre los cambios sociales, políticos y económicos a lo largo del tiempo y nos inspira a través de ejemplos de resiliencia y logros pasados. El tema que más nos llamó la atención fue la primera etapa de la independencia, así que hablaremos un poco más sobre ello. La primera etapa de la independencia de México, conocida como la Guerra de Independencia, abarca desde 1810 hasta 1811 y fue liderada por el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Este periodo se caracteriza por el inicio del levantamiento armado contra el dominio colonial español. Esos factores contribuyeron a un ambiente de tensión y descontento que eventualmente condujo al estallido del movimiento independentista. La historia comenzó en el pequeño pueblo de Dolores, en el estado de Guanajuato. Miguel Hidalgo y Costilla, un sacerdote criollo consciente de las injusticias sociales que sufrían los indígenas y mestizos bajo el régimen colonial, decidió tomar acción. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo, acompañado de Ignacio Allende y otros conspiradores, tocó la campana de su iglesia para llamar a la población a rebelarse contra el mal gobierno. Y así fue como se le dio el nombre del Grito de Dolores. En su llamado, Hidalgo juntó a los pobladores a levantarse en armas contra las autoridades españolas. Después del Grito de Dolores, las fuerzas insurgentes compuestas principalmente por campesinos, indígenas y mestizos crecieron rápidamente. Hidalgo y su ejército improvisado comenzaron a marchar hacia el centro del país, obteniendo victorias y sumando más seguidores en el camino. Uno de los eventos más importantes fue la toma de Alhóndiga de Granaditas. Este es el edificio que servía como almacén y fortaleza de las autoridades españolas. Hidalgo y su ejército se levantaron en armas para atacar y ganar todas las pertenencias que había. Con la victoria de Guanajuato, el movimiento insurgente se fue formando con aún más fuerza. Conforme pasaba el tiempo, el pequeño ejército de Hidalgo fue ganando batallas como la Batalla del Monte de las Cruces. Lo que nadie esperaba fue que después de la Batalla del Monte de Cruces, el movimiento insurgente se comenzó a enfrentar a varias dificultades. Las fuerzas realistas comenzaron a ganar terreno, obteniendo una ventaja. El 17 de enero de 1811, los insurgentes sufrieron una dura derrota en la Batalla del Puente Calderón, cerca de Guadalajara. Esta derrota marcó el comienzo del declive de la primera etapa del movimiento. Hidalgo y sus principales líderes decidieron retirarse hacia el norte con la esperanza de reorganizarse y buscar apoyo externo, posiblemente en los Estados Unidos. Sin embargo, en su camino hacia el norte, Hidalgo fue traicionado, capturado en Coahuila de marzo de 1811 y llevado a Chihuahua, donde fue juzgado y ejecutado el 30 de julio de 1811. Hidalgo es recordado como el padre de la patria. Aunque no logró la independencia en su tiempo, Hidalgo incendió la llama de la libertad en el corazón del pueblo mexicano, una llama que no se apagaría hasta la victoria final. La historia de México nos deja un legado de lucha y resistencia. Nos enseña cómo el país ha enfrentado retos para lograr su independencia, justicia y libertad, desde la conquista hasta la revolución. También nos muestra la riqueza de las culturas indígenas y cómo se ha formado la integridad mexicana a lo largo del tiempo. Gracias a esta historia entendemos mejor quiénes somos como país y los valores que hemos defendido. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.